Diario. Buenos y ahorrativos días. Yo soy Daniel. Y yo, Eric. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo dejar de perseguir a la chuleta. Ya verán a qué nos referimos, pero es algo muy importante. Así que, pues nada, Daniel, ¿te parece si comenzamos a hablar un poquito de ahorritos? ¿Cómo hacer que nos sobre ese dinerito sabroso que a todos nos gusta? Por supuesto que sí, encantado. Empecemos de una buena vez. Va, pues, sube música, DJ. Me traicionó el subconsciente. Para los que sean nuevos o no tengan mucho que nos empezaron a escuchar, o sea, a lo mejor están escuchando este episodio y dicen, oye, pues vengo de escuchar el anterior y todo bien. Bueno, para nosotros pasó como un mes, DJ, bajo música, porque prácticamente nuestras vidas se volvieron un desmadre así de un mes a otro. Ya a ver si después les platicamos, pero yo estuve a punto de decir la intro como era antes. Oye, ¿te acuerdas cuando éramos niños? Solo queríamos ser adultos. Pero no, espérate. Algo aquí ya cambió. Entonces, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, no te voy a mentir, pues, cansado. De repente sí me dan ganas de tirar la toalla, pero bueno, aquí andamos como siempre con toda la energía, con todas las ganas de volver a esta cosa tan bonita que nos apasiona, que es el podcasting, y hablar de temas que creo que les sirven a todos los adultos jóvenes y no tan jóvenes. Y aparte quiero darles una gran noticia y una noticia chistosa también. A ver. Estamos estrenando micrófono, por fin, después de un episodio, ni fueron meses, 3 meses más o menos, tenemos un nuevo micrófono. Patrocinado por mí, porque pues al final no hay ganancias suficientes para que alguien más nos apoye, pero bueno, aquí estamos, y déjame decirte que mi micrófono que se había muerto resucitó muy únicamente justo en el episodio de hoy, pero ya, que chingue su madre, comprando la palabra. Tenemos un micrófono nuevo, reluciente, flamante, hasta mira, tiene colorcitos, no lo pueden ver, pero yo sí. Bienvenido Quadcast, bienvenido, te quiero mucho, esperemos que me dures muchos años más. Digo, es el primer episodio, yo creo que sí. Pero bueno, como siempre, muy contento de estar por acá. La verdad, ya extrañaba grabar. He estado muchos meses pensando qué vamos a compartir, qué les puedo platicar, nuestras experiencias, qué les podemos ayudar a ustedes a nutrirse como adultos jóvenes, como baby adults, como adultos quizás perdidos por la vida, no tan jóvenes. Y bueno, para eso estamos aquí. La verdad es que estoy muy emocionado de grabar este episodio después de tanto tiempo. Se extrañaba muchísimo el podcasting. Y más que extrañaba muchísimo estar en mi setup, estoy grabando por fin desde mi setup después de meses de no estar aquí. Y bueno, pues les tengo que compartir que es una emoción, una ilusión que no me cabe el alma. Y bueno, pues nada, estoy muy contento de estar grabando de nuevo, aunque sea por unos cuantos días en mi setup, con mi monitor, con mi computadora, con mi escritorio, con mi silla, con mi nuevo micrófono. Estoy muy contento. No, sí, se te nota en la voz y me encanta escucharte así. Y pues bueno, para nuestros escuchas que ya lleven tiempo aquí con nosotros, gracias por la espera. Estuvimos un poco calladitos, discúlpenos. La verdad es que sí fue un mes, fueron semanas, días, horas muy tough. La vida se puso un poquito complicada. Entonces, pues recuerden que este es un podcast básicamente para todo el que quiera ser un adulto funcional. No importa cuántos años tengas, este contenido es para ti. Ya saben que normalmente publicamos un episodio cada jueves de cada quincena por el momento. Ahorita vamos a tratar de empujar un poquito a ver si podemos recuperar el ritmo semanal. Vamos a dejar una encuestita en nuestro canal de Telegram. De hecho, ve a las notas de este episodio o pon en tu navegador inesperadaadultez.t.me y ahí vas a tener nuestro canal de Telegram donde de vez en cuando les publicamos uno que otro momardo, les publicamos actualizaciones cada que publicamos un episodio. Y que no se me olvida pues hacer la publicación. Allí tienen el aviso de, oigan, ya hay nuevo episodio. Y vamos a poner una encuesta porque nos interesa mucho escuchar qué les gusta más, que Inesperada Adultez sea quincenal o semanal. Si no o quieren, cada 3 meses. Cada 3 meses, claro. Bueno, no, por favor. No pasó tanto. Entonces, bueno, para mí sí. Sí, es que psicológicamente se siente como si hubiera sido mucho tiempo. ¿No? Ahora. Manches. Aprovechando, le voy a dar un pequeño disclaimer. Digo, no todo es miel sobre hojuelas. Lamentablemente, no todo está como a mí me hubiera gustado. Telmex, quiero darte las gracias porque otra vez tu pinche servicio se cayó en mi casa, entonces estamos valiéndonos de una red celular que esperemos hasta donde llega. Yo creo que, bueno, yo espero que me dure por lo menos hasta unos 3 días porque no tengo internet, estoy grabando con los datos de mi teléfono. Entonces, por ahí si de repente se cae la llamada, me escuchan cortado, es así, échenle la culpa que vivo en un búnker soviético o algo así por el estilo, casi no señal en mi casa. Entonces, bueno, es lo único malo, ¿no? Pero fuera de eso, bien diría el que avisa no es traidor, están avisados, pero fuera de eso estamos chidos, ¿no? Estamos muy bien. Sí, te escuchas bastante bien, ¿eh? O sea, la verdad, mis respetos. Eso de conectarse así con datos y eso es algo que dices, no, hombre, este canal se está rifando, pero machín, perro. Entonces, un aplauso, se merece un aplauso, Daniel, aquí. Por rifarse con todo, por decir una recarga para que rinda más el internet, ¿no? Y bueno. Y digo, paso, recordar que quiero que me gustaría que ustedes escuchas. Yo sé que no son muchos, y yo sé que el PAN tiene otro dato, pero si de verdad, bueno, espero que les conmueva un poquito nuestro esfuerzo. No les pedimos mucho a cambio, pero que por lo menos vayan a checar nextbit.mx, y si les gusta algo, se suscriban, de verdad nos harían un gran paro, por lo menos moralmente, porque dinero no ganamos mucho, pero los invitamos de verdad, de todo corazón, a que visiten nextbit.mx, y si checan algo que les guste, tenemos cursos muy buenos. Así es. Cursos avalados por mi propio jefe, jefazo de la vida, si me está escuchando Jesús, un abrazo y un saludo, no me corras. Bueno, de verdad espero que nos apoyen con eso, porque nos ayuda un poquito, pero nos ayuda muchísimo. Así es. O si no. El sentir que alguien nos escucha, nos apoya, es bastante para nosotros los podcasters, ¿no? Entonces, los invito de todo corazón a que chequen nuestros proyectos, y si nos quieren echar una manita, es muy bien recibida. Justamente. De hecho, lo que pueden hacer es ir nuevamente a la descripción de este podcast en la aplicación que nos estén escuchando, y van a encontrar un enlace que los lleva a un Linktree con todas nuestras redes. Y también nos pueden dejar un mensajito. A veces no publicamos en las redes de nuevo episodio, pero por ejemplo en Instagram, el Instagram de Nextbit, nos pueden dejar un DM con qué les pareció el episodio, si tienen algo que aportar. Nos pueden enviar una nota de voz y la vamos a poner en el podcast. En el canal de Telegram pueden comentar las publicaciones. También nos pueden dejar allí su opinión. Ahí se me va un poquito porque me escucho aquí yo en la retroalimentación con un poquito de retraso, pero todo bien. Y de hecho, queremos mandarle un saludo a Fraile Yates, que nos dejó un comentario justamente en el episodio de si nos conviene comprar un auto o no. Vayan a escuchar. Para nosotros ese episodio es una joya informativa. Sí, me encantó ese episodio. Sí, les va a encantar. Y Fraile nos decía que en Estados Unidos es una necesidad, dependiendo de dónde vivas, claro, comprar un auto. Entonces, bueno, estos puntos de vista no serían posible sin ustedes. Así que, gente, pues ya saben, déjenos un comentario, una opinión, y eso nos va a ayudar bastante, pues, bueno, a orientarnos un poco. En Estados Unidos y por donde vivo es una necesidad tener un coche. Sí, definitivamente. Vayan a escuchar ese episodio. De hecho, fíjate que me gustaría platicar en algún momento un episodio 2.0, porque tengo más que contarles al respecto. Si no es aquí, es en Todo Lógico, porque igual, bueno, Todo Lógico, pobrecito, sí, yo sí los tengo muy abandonados. Pero bueno, ¿qué te parece si dejamos eso a un lado, porque se nos va el tiempo, y empezamos a platicar de lo que tenemos planeado el día de hoy, que justo es hablar un poquito de, pues, cómo manejar nuestro dinero, de cómo ahorrar, de cómo gastar, de cómo sentirse más tranquilos? Y yo creo que es algo que le cuesta muchísimo a muchas personas. Uh-huh. Poco a poco lo entiendo, que muchas personas se aburren y gastan dinero porque no tienen más que hacer, o tienen necesidades que cumplir, o tienen en qué gastar, ¿no? Digo, creo que, no sé, no voy a hablar por ti, pero voy a hablar por mí. Yo soy un gran privilegiado que en este momento de mi vida, y la verdad es que si eso se acaba lo voy a extrañar muchísimo, pero espero que no, puedo gastar el dinero en lo que yo quiera y tengo una amplia posibilidad, ¿no? Pero justamente el tema no se trata de en qué gastar, sino en la forma más sabia de gastar, y no solo de gastar, sino de ganar tu dinero y cómo manejar ese dinero, poco, mucho, lo que sea. Generalmente para todos es más poco que mucho, pero bueno, justo eso platicaremos el día de hoy. Entonces, de verdad los invito a que el mensaje que estamos dando les llegue, pero bueno, vamos a dejarlos en paz con eso y vamos a empezar a platicar del tema. ¿Te parece bien? Sí, justamente porque, bueno, a lo mejor para los que nos escuchan fuera de México, aquí solemos decir perseguir a la chuleta para referirnos, bueno, y también por si alguien no conocía esta frase, porque no podemos dar por sentado que porque vivas en México conoces todos los regionalismos y estos juegos de palabras. Uh-huh. Perseguir a la chuleta es el que cuando te pagan tu salario, ya sea mensual, quincenal, semanal o incluso diario, no te lo gastes al momento y que cuando pase el siguiente periodo en el que te pagan, no digas, no manches, yo ya no tengo dinero, no manches, me falta mi comida para los siguientes 3 días, ya no tengo la quincena. Es... Y de hecho, mira, ahí te voy a decir, justo hace unos días estaba platicando con mi equipo de trabajo, de mi trabajo, donde sí me pagan, desde ese tema, ¿no? Yo decía, uh-huh. Es que, bueno, no sé si tú te acuerdas, tú, Eric, y tú que nos escuchas, amigo, amiga que nos está escuchando, que hace unos meses BBVA tuvo un pequeño desliz y le depositó dinero a sus cuentavientes. Y yo como hice el comentario, como buen pinche mexicano, se fueron y se gastaron el pinche dinero que ni era suyo en cuanto les cayó, ¿no? Yo creo que eso es un grave, gravísimo error. ¿Por qué? Porque estás gastando dinero que con el que no contabas. Entonces ahora, ¿por qué no tener la sabia decisión? Digo, punto y aparte, el hecho de que si no ni siquiera era tuyo del todo, o no era tuyo en el sentido de que te lo iban a quitar, y uh-huh. efectivamente todas esas personas después pagaron las consecuencias porque les cobraron ese dinero. ¿Por qué no gastar? ¿Por qué no, en vez de gastarte dinero como con ese impulso casi que sexual de, oh, tengo dinero, me lo voy a gastar en lo que sea, ¿no? Y oh, mira, chelas al 3x2, chingue su madre. Oh, mira, unos calzones que me gustaban. Sí, no tenía el dinero, pues ahora me los gasto y voy a meterme a promo descuentos a ver qué encuentro. Voy a meterme a Amazon sí. a ver qué encuentro. Yo creo que, mira, entiendo la necesidad. Entiendo que muchos se encuentran en esa situación de... Vivimos, bueno, lo voy a decir así como lo vivo, como lo siento, y perdón, no quiero ser despectivo, pero vivimos en la pobreza de tener esa idea de quiero muchas cosas, ¿no? Yo quisiera tener en mi aspecto personal una mejor computadora, un mejor coche, una mejor casa, una mejor pantalla, lo que tú quieras, ¿no? Tengo que quitarme esa frase porque siento que la digo demasiado, pero creo que lo explica muy bien porque ustedes se dan cuenta de qué es lo que quieren. Queremos muchas cosas y para el 90% de las cosas no nos alcanza. O tenemos que escatimar en gastos porque tenemos que comprar cosas que realmente son importantes. Yo entiendo ese impulso de idiotez de, oh, tengo dinero extra, me lo voy a gastar en todo lo que he querido en la vida. Pero no es así, porque entramos en un círculo vicioso en el que gasto para comprar cosas que quiero y después no me alcanza para cosas que quiero. Entonces, creo que tenemos que empezar a pensar menos en gastar y más en ahorrar, porque, bueno, ahorrar es una forma muchísimo más gratificante de gastarte el dinero. Uh-huh. Pero bueno, ya llegamos a ese punto. Yo lo dejo ahí. Hay que tener mucho cuidado en lo que gastas y no ser impulsivo. Yo sé que es difícil porque como latinoamericanos gastamos en lo primero que nos viene a la mente porque queremos muchas cosas y no nos alcanza para casi nada, pero tenemos que ser más inteligentes que eso. Justamente, sí, y ¿sabes qué? Me pasó eso en enero, justamente que comencé a trabajar en donde afortunadamente todavía continúo, y fue de, no manches, mira, ya me están pagando unos lentes nuevos, promo descuentos, 32 gigas de RAM para PC, vámonos, ¿no? 32 gigas, no me acuerdo, pues sí fue mucho, fue demasiado, y cuando llegó la quincena fue como de, bueno, más bien cuando hizo corte la tarjeta de crédito fue como de... Sí. ¿Y no me sobró nada? Pues no, porque todo no, me hasta lo debes. ¿Te faltó? Hasta te faltó. Sí. Y bueno, afortunadamente no. Yo soy totalero con mis tarjetas. Pero miren, qué bueno que Dani pones este ejemplo. Y esto es algo muy importante porque al menos creo yo y nos suele pasar. Y lo digo más que nada por los adultos más jóvenes. Y si tú eres más grande, tal vez te vas a identificar... Cuando comienzas a trabajar y te comienzan a pagar, te entra justamente este impulso de no mames, soy un superadulto, soy bien chingón y me lo merezco. Yo tengo un gran problema porque mucha gente se justifica con el me lo merezco. Para eso trabajo. Ajá, y dan el madrazo y es como de, o sea, sí, sí, sí te lo mereces, pero no te mereces claro. Tener tranquilidad financiera. ¿No te mereces claro. poder ver tu cuenta de ahorro con tu fondo de emergencia y decir, no mames, si me pasara algo ahorita o alguien en mi casa, me merezco que estén protegidos? ¿No te mereces que en tu cuenta de CETES estés invirtiendo y cuando llegue, no mira, sé, fin de año, el periodo de vencimiento, digas, no mames, tengo dinero invertido con rendimiento? Mira, qué mucho chido, más sencillo que eso. Ya, sin invertir en CETES, sin CETES, ¿no? Yo vivo en gringo. Sin invertir en CETES, sin generar ganancias, que es lo ideal, ¿no? Vamos a suponer que tú eres un poco como yo, que al final eres medio pendejo y no pones tu dinero a trabajar para ti, solo quieres ahorrar. Es una gran gratificación, valga la rebuznancia, decir, mira, ¿sabes qué? Hoy estoy en tal lugar y se me antoja gastarme el dinero en esta pendejada y tengo la oportunidad de gastarme el dinero en esto porque sé que si hoy me lo gasto, todavía tengo muchos ahorros que me respalden y puedo estar tranquilo y puedo dormir tranquilo de que pase lo que pase, estoy respaldado. No porque tenga inversiones, no porque alguien más me esté generando más dinero, porque tenga un proyecto, lo que tú quieras. No, porque simplemente no vives al día y creo que ese es el problema, ¿no? Uh-huh. Nosotros como latinoamericanos, y yo me incluyo porque yo durante mucho tiempo viví al día, no podemos costear muchas cosas, ¿no? O sea, yo digo, ahorita afortunadamente estoy en una posición que yo consideraría privilegiada, la verdad es que me siento muy afortunado de esto. Hoy puedo decir, ¿sabes qué? Si yo quiero, hoy voy, y te voy a poner un ejemplo que platicaba con Erika antes de empezar a grabar. Si yo quiero, hoy voy y me compro algo que siempre quise, una prenda de ropa que siempre quise, y algo muy estúpido que voy a usar 4 veces al año, o cuando se pueda, pero puedo hacerlo porque tengo respaldos y este dinero que me estoy gastando hoy no significa perder ese dinero que estoy ganando, ¿no? O sea, no es que diga, vamos a poner una cantidad, 1,400 pesos, no quiere decir que lo estoy quitando de mi nómina directamente y con la esperanza de que recupere esos 1,400 en la nómina que viene o en la quincena que viene, ¿no? Entonces, al final estamos respaldados porque tenemos ahorros, porque si pasa algo, podemos reaccionar, podemos hacer algo. Y mira, no es el tema de este episodio, pero creo que es algo que, insisto, me gustaría hablar próximamente. Y es que el dinero, si bien yo pienso que no te da la felicidad y tengo mis opiniones. Y mira, yo que he vivido épocas en las que me tengo que aguantar el antojo hasta de un pinche helado. Sí te da tranquilidad, ¿no? O sea, el saber que tienes un respaldo, que si te pasa algo, si pierdes tu trabajo, si tienes un accidente, una emergencia médica, chocaste y le pegas un Lamborghini en tu aveo, lo que tú quieras. No sé si Lamborghini valga el ejemplo, pero bueno, tú tienes un accidente que tienes que desembolsar una cantidad importante de dinero y ya te quedaste sin nada. El saber que tienes un respaldo y que tú puedes hacerte valer por tus propios medios sin tener que pedirle prestado a nadie, es algo que nadie te da, o sea, algo que nadie te puede dar más que tus ahorros y saber que tienes esa tranquilidad, porque yo he estado en esa posición en la que, ¿sabes qué? Por ejemplo, justo el año pasado tuve un accidente pues triste, fuerte, donde me caí del scooter, un scooter que todavía estaba pagando, que fue un gasto grande para mí, y tuve que desembolsar una cantidad grande de dinero, como 12,000 pesos, solamente para que me atendieran y me dieran pues una alternativa para que conservara mi salud, ¿no? Más lo que conllevó la rehabilitación, pérdidas económicas porque tenía negocios pendientes que no pude hacer, quedé mal con varios clientes y demás. Estaba en una situación crítica en la que, ¿sabes qué? Tuve que desembolsar de mis ahorros que de por sí eran muy pocos. Afortunadamente tenía, pero ¿qué pasaría si no? Si dijera, ¿sabes qué? Mi cuenta está en ceros y tengo que sacar esos 12,000 pesos más otros 6,000 de rehabilitación. ¿De dónde chingados lo voy a sacar, no? O sea, tendría que pedirle un préstamo a un amigo, a un familiar, a un conocido, valiéndome de su buena fe o de un banco donde me van a cobrar intereses y tengo que dar mi brazo a torcer, ¿no? Porque al final, si eres un buen amigo y le pretendes pagar el dinero a tu amigo, que es lo ideal, le debes un gran favor, ¿no? Y el banco ni se diga, si no les pagas, te mandan a buró de crédito y nadie te va a querer prestar ni un chicle, ¿no? Entonces, tener el dinero tú en tus manos y tener, pues ahora sí que tu destino en tus manos, te da mucha tranquilidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante y eso es lo que poca gente aprecia, el tener pues tu destino en tus manos. Al fin y al cabo, yo sé que al final hay cosas de las que están fuera de nuestro control, y lamentablemente en el tipo de vida en el que estamos involucrados implica mucho el tema del dinero. Pero si tienes dinero, puedes solucionar muchos problemas de formas mucho más rápidas. O sea, el dinero al final es un medio por el que puedes resolver muchos problemas muy rápido y muy cómodamente. Que si no lo tuvieras, pues te meterías en un gran problema, ¿no? Entonces, punto y aparte, lo de la felicidad y el dinero van de la mano, pero al fin y al cabo te da tranquilidad, ¿no? Entonces, volvemos a un episodio anterior, no te sé decir exactamente cuál, donde decía justamente, piensa, ¿tú qué prefieres? Tranquilidad, deuda, ¿no? O sea, tranquilidad de saber que no debes nada, o la gratificación inmediata de saber que debes un chingo de dinero, pero tienes lo que quieres, pero al rato lo vas a estar pagando, te va a estar costando el alma pagarlo, y te vas a estar arrepintiendo porque tienes que pagarlo durante 2 o 3 años o más años, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho en cuenta eso. ¿Qué prefieres? ¿Tranquilidad o gratificación inmediata con la culpa que eso conlleva, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema complicado, pero quiero como que explicarlo, a ver si alguna persona logra entender el mensaje, porque de verdad es algo que me importa mucho, que quisiera pues transmitir, ¿no? Digo, pues para eso es ese podcast. Justamente. Y de hecho, pues todo este proceso no es de la noche a la mañana, no es de que digas, ok, super mindset, voy a manifestar, neni, que justo ahorita aparezcan 30 mil pesos en mi cuenta de banco para estar cubierto y hacer lo que dice Daniel. Esos pendejos de Facebook de comparte este post ahora y en una hora recibirás tu milagro económico. No sean, no caigan en esas tonterías. O sea, por favor, es como comprarse una camioneta, justo como hablábamos en el episodio de los coches. No caigan en esas tonterías, por favor. Seamos realistas. Sí. No por compartir un post en Facebook te van a caer 10 mil pesos mágicamente. Hay que trabajar, hay que ahorrar, hay que hacer muchas cosas para que llegue eso. Justo. Entonces, les vamos a dar los pasos para que eventualmente esos 10 mil pesos no aparezcan de la nada en su cuenta, pero que poco a poquito se vayan construyendo, ¿ok? Y lo primero, esto es muy importante, tienes que presupuestar tus deudas. ¿Qué es ahorita lo que te está atorando? Casi todo el mundo tiene deudas. Y ojo, hay deudas que son buenas. De hecho, creo que esto también ya lo hablamos antes. Y hay deudas que per se no son malas, pero pueden ocasionar pues una que otra consecuencia que dices, ¡ay, mi score crediticio! Entonces, puede ser que le debas a un amigo, a un familiar, a tu banco, a la tarjeta de crédito, etcétera. ¿Ok? Entonces, paso número uno, piensa, ¿qué es eso que debes? Y que tú dices, no manches, todas las noches que me voy a acostar pienso, no mames, me falta todavía 24 pagos para liquidar mi iPhone, ¿no? Eso es horrible. Ajá. Entonces, yo lo he vivido. Sí, de por dos. Te quita el sueño. Entonces, todas esas deudas que te quitan el sueño, anótalas en un papelito, en tu aplicación de notas, donde quieras. Ahora, ya que estás consciente de eso, analiza en qué te estás gastando el dinero mes a mes. Y aquí, breve comercial, breve sponsor. Si quieren aprender a hacer su presupuesto y a que sepas en qué se está yendo tu dinero, visita nextbit.mx y nuestro curso de finanzas incluye una plantilla bien bonita en Excel que yo mismo diseñé para que puedas analizar en qué estás gastando, si estás ahorrando, etc. Así que nextbit.mx, llame ahora. Llame ya y no lo veas como un gasto, sino como una inversión. Justamente. De hecho, está muy barato, ¿eh? Son $20, 400 pesitos mexicanos. Yo te voy a decir, voy a tomarme la gran libertad de decirte que las personas que lo han tomado, personalmente me han dicho que les ha servido muchísimo, les ha cambiado. No te voy a decir que la vida, pero sí la perspectiva, ¿no? O sea, ahí tenemos herramientas muy importantes, justamente de el Excel que dice Eric. Al final lo que te ayuda a ver es ser consciente de en qué te estás gastando el dinero. Y darte cuenta de que, por darte un ejemplo, un porcentaje importante de tus gastos, de tus ingresos, se va en comida, en renta, en cosas así, que lo puedes aprovechar de mejor manera. Entonces, de verdad, o sea, no es porque lo queramos vender, es más, yo te diría, de lo que vamos a vender nos va a tocar, creo que ni la quinta parte, porque todo eso se va a gastos operativos, pero vale mucho la pena porque por lo menos te haces consciente de a dónde se va ese dinero, porque sí, así como, como ganamos, gastamos y no nos damos cuenta porque justamente, volviendo al tema, vivimos en una inercia de vivir al día. Entonces, de verdad los invito a que se den esa oportunidad, inviertan. Yo sé que parece comercial de Betterware, pero te les juro que no. Te hace ser mucho más consciente de en qué te gastas el dinero y cómo podrías mejorar tus finanzas. Entonces, de verdad, hágalo. Y va muy al tema con lo que estamos platicando el día de hoy. Entonces, por más que parezca comercial, de verdad es una recomendación que les podemos hacer, que sabemos que les puede ayudar. Justo. Y miren, para que no piensen que nos estamos viendo muy gandallas, es más, mira, o sea, ya de últimas, ni siquiera necesitan una hoja de Excel ni un curso per se para poder saber en qué se están gastando su dinero. Es muy fácil. Si tienes tarjeta de débito, de crédito y todos tus gastos son por esa vía, ok, te vas a meter una vez por semana a tu aplicación, donde ya sea de tu banco, de una fintech, a través de la cual pagas tus gastos, todos, y en una libreta vas a anotar cada compra y el monto que estuviste haciendo, ¿ok? Y así, pues categorízalos, obviamente, en una libreta con varias páginas. Uh-huh. En una primera página, yeah, le pones mes, ¿ok? Y le pones categoría. Y allí vas agrupando, ok, mira, en transporte, tanto, esta semana hice este gasto. Y así vas anotando tus gastitos, haces una operación, sumas y vas a saber cuánto te estás gastando en qué diferentes cosas. De verdad, la base, ya no solo para dejar de perseguir a la chuleta, sino para tener mejores finanzas, es un presupuesto, aunque sea un presupuesto así de cutre en una libreta. Ahora, si tú me dices, es que a mí me pagan en efectivo y todo me lo gasto en efectivo, ok, mira, nos vamos a escuchar muy mamones, pero cero es la intención. El efectivo es una de las peores, ya no diría yo invenciones, mira. El efectivo a día de hoy, siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos, es una de las peores herramientas financieras que hay. El dinero se pierde, también obviamente se devalúa si no lo estás invirtiendo, es irrastreable, ya no solo para cosas fiscales, sino justamente para hacer presupuestos. El efectivo es muy triquiñueloso porque... Mira, te voy a decir qué hago yo. Dale, dale. Y es un tip que les doy y creo que... Mira, mi intención cuando hacía esto, ahorita les explico qué es, pero por supuesto me gusta hacer suspenso, era en algún punto de la historia sumar todo lo que gasto en un concepto, pero tiene otra intención detrás que es un poco más sencilla, hacerte consciente. ¿Qué es lo que yo hago? Yo tengo una aplicación en mi queridísimo iPhone, que es la aplicación de notas, pero tú puedes usar la que tú quieras. Si usas Android, puedes usar Evernote, puedes usar Notion, puedes usar lo que se te antoje. De hecho, hay aplicaciones que están precisamente diseñadas para controlar tus gastos. Mira, a mí no me gusta usar esas aplicaciones porque siento que al final yo tampoco. Te espían un poquito y te sacan información personal y son más confusas de lo que deben de ser y te dan una idea medio distorsionada de lo que debería de ser. No lo compliques tanto. Anótalo en una aplicación de notas. De nuevo, si usas Android o no te gusta la aplicación de notas de iPhone, tienes Evernote, tienes Notion, tienes mil y una opciones. Entonces, por eso no hay bronca, ¿no? Pero no hay bronca. Pero, ahí te va. ¿Qué es lo que yo hago? En mi aplicación de notas del iPhone, tengo una nota por mes de lo que estoy gastando. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en mayo. Ustedes seguramente lo van a escuchar en junio. Uh-huh. Mayo 2023. Por ejemplo, hoy es sábado 27 de mayo, ¿no? Ya le estoy rompiendo un poquito la barrera de la cuarta pared. Pero bueno, hoy es mayo 27. Hoy, mayo 27, anoto menos... 20 pesos refresco. Ahora, les voy a decir cómo le hago yo. Yo anoto todo por banco o por cuenta que estoy usando. Entonces, por ejemplo, si estoy usando la cuenta de crédito de Banamex, pongo menos 20 pesos refresco o más sencillo, menos 20 pesos tiendita, mi cuenta Banamex, ¿no? Entre paréntesis. Ah, después fui y fui a otro lado y me gasté 50 pesos en algo y lo pagué en efectivo, los 50 pesos, no sé, quesadillas, ¿no? La señora de las quesadillas no acepta tarjeta. Eso lo dejo sin descripción porque es efectivo, ¿no? Después voy y pido algo por Rappi o por Uber o la aplicación que te guste. menos 200 pesos, comida, comida Uber, entre paréntesis, tarjeta con la que hice ese gasto, ¿no? Y al final del día, te das cuenta de todo lo que gastaste, en qué cuentas, gastaste ese dinero, y dices, ok, por ejemplo, en mi caso, que uso varias cuentas, o uso varias tarjetas, ¿no? Soy consciente de qué tarjeta está usando más, y cómo va a estar el golpe al momento de mi corte, porque yo sé más o menos, por ejemplo, cierta tarjeta la pago a principios de mes, otra tarjeta la pago a mediados, finales de mes, otra es mi tarjeta de nómina, otra es mi tarjeta de ahorros, otra es mi tarjeta de inversiones, de lo que tú quieras. Y te vas dando cuenta de dónde vas sacando tu dinero, de dónde estás gastando tu dinero, y te puedes hacer una idea de, ¿sabes qué? Ya me estoy pasando de listo porque hoy, 27 de mayo, hice 7 compras en mi tarjeta de crédito que me toca pagar dentro de 20 días o dentro de 15 días. Entonces, o me controlo o se me va a salir de las manos, ¿no? Uh-huh. Y otra opción, digo, al final mi idea de todo esto era, por ejemplo, todo esto empezó con la idea de saber cuánto gastaba, en qué me lo gastaba y hacer como que cuentas claras de qué pasaba, porque a mí me pasaba que gastaba, llegaba a fin de mes o a fin de quincena y no sabía en qué frío, se me había ido el dinero, ya tenía mi cuenta en ceros y quería saber qué pasó o saber por qué mi estado de cuenta de mi tarjeta de crédito dice lo que dice. Entonces, tienes un registro en tiempo real hecho por ti mismo donde tú sabes exactamente en qué te gastaste el dinero, porque las tarjetas no te especifican en qué. O sea, tú gastaste tu dinero en un helado en Nutriza y el concepto dice refaccionarias, ¿no? Entonces me ha pasado. Vaquitas, y Chuchito, 3358 asterisco. ¿A qué fregados horas compré una refacción si un coche tengo? No, es porque el concepto de la empresa es así. Pero lo tienes anotado en tu etapa y dices, ok, no, pues es que no fue una refaccionaria, fue que el negocio se llama, pero fue en helado, ¿no? Entonces te vas haciendo una idea y al final mi intención de todo esto era saber, por ejemplo, yo siempre que pago un estacionamiento escribo menos 30 pesos estacionamiento, menos tanta estacionamiento, ¿no? Ok, no lo he hecho porque me da muchísimo miedo hacerlo, porque me va a entrar como con una especie de ansiedad ahí rara, hacer una cuenta de al año cuánto me gasto en estacionamiento, y estoy seguro que me voy a sorprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, la aplicación de notas de Apple, puedes buscar una palabra y te salen remarcadas en todas las notas que tengas guardadas la palabra y el texto adjunto a esa palabra, ¿no? Entonces, yo no lo he hecho porque en serio me da mucho miedo, porque sé que van a ser miles de pesos al año. Pero para saber, al final de cuentas, para hacerte consciente, hoy gasté tanto dinero, hoy usé estas tarjetas, hoy por eso se me acabó el efectivo. Y de verdad te ayuda muchísimo. Porque yo creo que el gran problema que tiene el dinero digital y que no tiene el dinero físico, el efectivo, es que con el efectivo tú puedes ver cuando tu cartera se va vaciando. Sí, claro. Pero cuando gastas en tarjeta de crédito, tarjeta de débito, no te das cuenta porque tu tarjeta se ve exactamente igual, ¿no? Uh-huh. O sea, tu tarjeta se ve exactamente igual si tienes 0 pesos que si tienes 100,000 pesos, ¿no? O sea, realmente se ve exactamente igual. Entonces, ¿cómo puedes saber el dinero que te estás gastando? Porque lo estás anotando, te estás haciendo consciente de qué es lo que te estás gastando. Sin necesidad de hacer un archivo en Excel, que digo, es lo ideal, pero pues, a la neta que flojera traer Excel en tu celular. Y qué flojera, porque bueno, al final la intención detrás de todo esto es que sea algo práctico, que tú te disciplines y así como después de comer te fumas un cigarro, así como después de comerte algo picoso te tomas una chela, lo que tú quieras, tengas ese hábito de, gasté, saco mi teléfono y lo anoto en la nota, valga la redundancia, y me hago consciente de lo que estoy gastando, sin que me tome abrir una aplicación de Excel, buscar la celda donde va el gasto, ubicarme en el día, en la fecha. No, o sea, hazlo lo más sencillo posible, lo más accesible posible, para que así te sea más fácil, ¿no? Y esa es la idea. Por ejemplo, al final de cuentas, volvemos al tema, a mí me parece muy fácil saber en qué me gasté el dinero, porque es tan sencillo como saco mi teléfono, abro las notas, busco mayo 23 y veo en el día que estamos el día de hoy en el calendario, ahí voy anotando mis cositas y digo, ok, hoy me gasté todo este dinero, entonces me estoy pasando de verga, con perdón la palabra, perdón por la expresión, pero bueno, yo creo que así queda más claro. Le tengo que bajar porque si no voy a tener un gran problema en un futuro no muy lejano, ¿no? Entonces, es algo que yo hago, me ha funcionado muchísimo. Mucha gente cuando me ve haciéndolo se sorprende, pero les parece una gran idea. yo los invito a que lo hagan. De verdad, no se necesita gran cosa, no importa qué teléfono tengas, no importa. Y de nuevo, puede ser físico, digital, como tú quieras. Pero hacerse consciente es muy importante. Eso sí, he de aclararles. Este es como un paso de introducción. O sea, si realmente tu vida financiera, tus gastos son un desastre, esto es el primer paso. Pero yo insisto, siempre es mejor cada que tú recibes tu quincena, tu semana, tu mesada, cada que ingresas dinero a tu cuenta, a tu patrimonio, siempre va a ser mejor con el paso del tiempo tener la hoja de Excel y no estarla actualizando todos los días, porque ni siquiera yo lo hago. Normalmente lo hago una vez por semana, una vez cada 15. De hecho, lo tuve que haber hecho hoy, pero no lo hice. Mañana sí, mañana ya sin falta lo hago. Pero esta estrategia que nos comparte Daniel es excelente para un inicio. Ya después, para tener mayor rigor, mejor categorización y pues acostumbrarse un poquito a lo que es Excel, en muchos trabajos lo piden, es bueno utilizar pues una plantilla que puede ser la de Nextbit o la de un youtuber que encuentren, etcétera, ¿ok? Pero si ténganlo en cuenta, es un gran paso pues para concientizarse. ¿Y saben qué me pasó a mí? Que precisamente después de todos estos, esos primeros meses tras que entré a trabajar y ese frenesí de gastos, justamente entré en conciencia y me dije a mí mismo, a ver, idiota, es que no te está sobrando mucho dinero, tienes que hacer un ahorro para tus deudas, ¿ok? Tienes que tener ahí tu pool de dinero, te tiene que alcanzar para aportarle a tu fondo de emergencias y tienes que sentirte tranquilo. Y cuando gastas, no te sientes tranquilo, ¿ok? Understood. Y fue como de, claro. Ok. Entonces, tengan este diálogo interno, pero please no sean tan agresivos como yo. Yo a veces soy muy agresivo conmigo mismo y ya sé que está mal. Ya sé que me debo mandar a terapia. De hecho, justamente tengo que presupuestar terapia. Pero sí, hablen con ustedes mismos. Intenten saber cómo se sienten cuando gastan, cómo se sienten cuando no saben en qué están gastando. Y yo hice algo radical. Yo dije, yo voy a hacer un detox de gastos. Le voy a cerrar a la manguera de los gastos prácticamente de una quincena para la otra. Y yo me conozco y yo sé que esto es posible dependiendo cuántos ingresos vaya a tener, etcétera. Entonces, a mí me funciona muy bien pues hacer como esta, entre paréntesis, ¿no? Entre comillas, perdón, terapia de choque y de un día para otro dejar de gastar y tratar de gastar lo menos posible. Y si tengo que comprar algo, buscar algo que sea pues relación calidad-precio, lo mejor, ¿ok? Uh-huh. Es muy difícil. De hecho, la mayoría de la gente bastante no puede. Y en cuestión de psicología y de hábitos, está muy mal. A mí me funciona, francamente, porque insisto, claro, yo me conozco, pero lo esencial es, una vez que sabes en qué se te está yendo el dinero, comienza a recortar gastos poco a poquito, porque os voy a decir algo, ya les había platicado antes y a los que son nuevos, bueno, me confieso, yo soy una persona muy ansiosa. A mí hay muchas cosas que me dan ansiedad. A veces me siento como un pequeño ratoncito que huye de todo, que todo le da miedo, etcétera. Entonces, yo uso la ansiedad a mi favor y creo que les puede servir. Piensa qué pasaría si tus gastos no se moderan, si la deuda en tus tarjetas empieza a crecer, si sigues llegando quincena a quincena sin dinero. Imagínate que un día, no sé, te peleas en tu casa y dices, pues ¿saben qué? Los odio, me largo. Y te vas así como, como dice el dicho. Claro, ¿qué vas a hacer? Ajá, o sea, ¿cómo vas a restregarles a con quienes vivas en la cara que puedes hacerlo tú solo si no tienes dinero para hacerlo? O, exactamente, por ejemplo, mira, si te despiden, ¿cómo le vas a hacer de tu trabajo? Exacto. Mira, te doy un ejemplo clarísimo. Ya lo hablamos justamente de los últimos episodios que tuvimos. Uh-huh. Y yo estuve muy cerca de un, no sé si breakdown o si fue un, como le quieras llamar. Ya tuvimos un episodio de eso, no voy a repasarlo, ¿no? Estaba hasta la madre, en pocas palabras. Y dije, ¿sabes qué? Estoy hasta la goma, me quiero escapar de aquí, quiero irme lo más lejos posible, un lugar paradisíaco donde haya comida y bebidas hasta el cansancio, donde pueda pasarme la de fiesta toda la noche, me vale más. Yo quiero escapar de mi realidad, de estar todo el día sentado en este pinche escritorio trabajando en el mismo lugar, por más que ame mi trabajo, quiero escapar. afortunadamente tenía el dinero para hacerlo y dije, bueno, haciendo un pequeño sacrificio, me fui lo más lejos que pude, al mejor lugar que pude, con toda la tranquilidad del mundo, no sabes, pues con qué paz regresé. Entonces, afortunadamente esta vez tuve la oportunidad, pero esta es una de varias que no tuve la oportunidad. O sea, al final, el saber que tienes una opción, ¿no? De que si sabes que hoy quiero y puedo hacer esto porque me late, porque tengo las los recursos para hacerlo, te abre mucho la pues la vista de vida, ¿no? Al final, ¿de qué trataba? ¿No? Yo durante muchos años de mi vida llegué a esa conclusión de, sabes que estoy harto de todo, estoy harto de la gente con la que convivo, estoy harto del lugar en el que estoy. Estoy harto de ver lo mismo todos los días, de vivir en el mismo lugar todos los días, de comer lo mismo todos los días, de no tener dinero para nada. Quiero irme a Cancún, a un hotel todo incluido, de lujo, y llegar a un lugar donde me consientan, donde me traten como rey, donde pueda comer y beber lo que se me antoje. ¿Y cuál era el problema? Que por más que quisiera, no podía irme porque el dinero no me alcanzaba y me tenía que chingar y quedarme con lo que tengo y ver cómo fregados le hago para seguir existiendo en esa situación, ¿no? Saber, no solamente poderlo hacer, solamente saber que tienes la posibilidad de hacerlo, te da mucha paz, porque dices, ¿sabes qué? Ok, siendo sensatos, porque hoy me fue mal en el trabajo, porque hoy tuve un mal día, porque hoy había mucha gente, porque se echó a perder el metro, porque un carro pasó y me mojó en la calle, por lo que se te antoje, hoy tengo ganas de irme a Cancún, no lo voy a hacer. Pero si quisiera lo podría hacer, no tienes idea de la paz que te da de saber que en cualquier momento si te hartas, si estás hasta la madre de todo, te puedes ir. Y siendo sensatos y sabiendo manejar tus finanzas adecuadamente, sabes que no es la opción ideal y sabes que hay otras opciones que puedes hacer antes de eso y cosas que puedes hacer antes de eso. Y eso incluye mucho, mucho de psicología, incluye mucho de madurez emocional. Pero solamente el hecho de saber que tienes más opciones te da muchísima paz. O sea, de verdad es algo indescriptible. Y yo te lo digo porque es pues, de las pocas veces en mi vida que lo he podido hacer. No ha sido la única, pero te voy a dar otro ejemplo, ¿no? Cuando fue esa época, 2017, donde parecía que el mundo se iba a acabar en México, específicamente Ciudad de México, la gran mayoría de la gente quería huir de la ciudad. Y ok, no te puedes ir porque tienes familia, porque tienes pareja, porque tienes trabajo, pero saber que te podrías escapar, que está en tus manos poderte ir, te da paz. O sea, es como, imagínate que estás en una jaula y tú no tienes la llave, pues es una ansiedad horrible de que yo no puedo abrir esa jaula, no me puedo ir de aquí. O saber que, ok, estoy en una jaula y no depende nada más de mí irme, pero yo tengo la llave y si yo quiero me puedo escapar de aquí, pero tomo la decisión de seguir aquí. Te cambia la perspectiva y dices, ok, está en mis manos. Yo decido seguir aquí y eso al final, pues en términos prácticos, estás haciendo exactamente lo mismo, pero la perspectiva es muy diferente y te da mucha paz. Entonces, yo creo que mucho de eso tiene que ver justo con tener un guardadito, un ahorro, el saber que tienes opciones, ¿no? Porque yo creo que mucho de la desesperación de no tener dinero es que no tienes opciones y quisieras tener muchas opciones para resolver problemas. No tienes de otra, ¿no? Entonces, yo creo que si bien no te lo vas a gastar y si bien vas a ser un adulto responsable, vas a tomar las decisiones correctas, el saber que tienes otra opción te da muchísima paz. Y yo creo que eso es algo que mucha gente o quizás simplemente no conoce o no valora. Entonces, es justamente yo creo que es parte de la anécdota de este episodio que precisamente dejes de perseguir la chuleta y empieces a pensar en que te puedes dar opciones, ¿no? Las tomes o no las tomes, tomes decisiones correctas o no tomes decisiones correctas, está en tus manos y puedes hacer algo para cambiar tu situación. Entonces, pues ahí te lo dejo, ¿no? Ya me emocioné de más, pero pues ahí ya se lo dejo. No, justo. Y es que, ¿sabes qué? Yo creo que lo vamos a anotar a la lista de ideas de episodios. Le vamos a dedicar después un episodio entero a la frase "me lo merezco". Y es que de verdad, o sea, yo estoy muy peleado con... Es un pinche pretexto, tal cual. Es un pretexto para gastar a lo idiota, ¿ok? Sí, te mereces tener las cosas que te gustan. Te mereces sentirte que puedes consentirte. Pero uno, te mereces más ser feliz por cómo eres y no por las cosas que tienes. Te mereces tener paz, tranquilidad. Yo se los digo, esa sensación de libertad, no sensación, la libertad per se de no deberle dinero a nadie, de verdad, no vale ni todo el dinero que pueda haber en el mundo. Es algo que simplemente no se puede describir. El poder dormir tranquilo, el tener esta sensación de, pues más cercana al estoicismo, de, mira, soy feliz con como soy, con lo que tengo, con las personas que me rodean. No me voy a presionar para intentar conseguir algo que sé que no necesito, que estaría bien tener, pero que precisamente como no es un esencial, puedo estar bien sin ello. Y bueno, parte de ello es, y es algo que quiero que se graben, es ahorra primero, gasta después. Porque la mayoría de la gente lo hace la inversa. Gasta primero, ahorra después. Y así no es como debe funcionar. Ahora, un tip muy bueno. Presupuesta tus deseos. ¿Qué quieres hacer y cuánto te va a costar? ¿Qué quieres comprar y cuánto vale eso? Por ejemplo, en el caso de Daniel, pues ya nos dijo, él se quería ir de un fin de semana a Cancún, lo presupuestó, estuvo mucho tiempo sin poder permitírselo, pero eventualmente ahorró y lo logró. Y como siempre decimos, todo depende de tu escala de valores. Para ti, ¿qué es importante? Yo te pongo un ejemplo. Para mí, trabajar y tener dinero es muy importante porque así puedo ver a la gente que me importa. Y así puedo decirle, ahora sí que a quien desee verme, sí, tú dime cuándo, vemos qué hacemos. Obviamente, no me pidas que me vaya contigo así de un fin de semana para otro a Disneyland, porque, pues, oye, o sea, tampoco, ¿no? Tampoco. Mi pasaporte tengo, espérate. Justamente. Mi visa tengo. Sí, exactamente. Pero dices, no, mira, un cafecito o ir a caminar por ahí. Perfecto, mira. Entonces, ese es un ejemplo muy breve y muy conciso. ¿Cuánto te va a costar eso? ¿Ok? Y después, lo que tienes que hacer es poco a poquito. Mira, ya que hiciste un detox de gastos o que al menos comenzaste a recortar tus gastos hormiga, esos gastos que te están drenando el dinero, disfruta, en serio, ver cómo te sobra, aunque sea para un chicle a final de la quincena, que digas, y de verdad, es un gran cambio decir, no manches, ya no le debo todo mi dinero a la tarjeta y ahora tengo algo para mí que, de verdad, que precisamente estar en esa situación en la que no te sobra ya para nada, ¿okay? Y esto, en serio, es muy, muy importante porque, pues, justamente hay como que esta pelea entre la gratificación instantánea de la compra o, pues, esto de ahorrar. Y es que no sé cómo lo veas tú, Dani, no sé si te pasa, pero hay gente que dice, es que ahorrar no es igual de divertido que gastar. Entonces, claro, es algo, pues, muy curioso. Mira, yo te voy a platicar mi experiencia. Vendrá un poquito, ¿verdad? Pero yo creo que aquí aplica muy bien el dicho de con sangre las letras entran. Más o menos así, así va, ¿no? Sí. Mira, te voy a contar. Yo viví una época en la que dinero que me caía, dinero que me gastaba, dinero que decía, y por eso digo, no es que yo lo esté hablando desde un punto de vista ajeno, es que de verdad lo digo porque yo lo viví. Viví una época en la que yo decía, ¿sabes qué? Tenía una lista imaginaria de cosas, y imaginaria porque no me atrevía a escribir en un pelo que no creía que fuera real, en el que decía, ¿sabes qué? En esta época quiero gastarme, bueno, más bien quiero dinero para, en esa época tenía una pareja que vivía en Mérida, para ir a verlo, para pagar un hotel, y tener unas vacaciones bonitas, para comprarme ropa, para comprarme un accesorio de teléfono que me gustó, para comprarme un juguete, un Lego que me gustó, para darme el lujo de sentarme en un restaurante que me gustó, para pagar una suscripción de algo que me interesa. Tenía tantas cosas en fila que en el momento de que tenía dinero decía, ¿sabes qué? Tengo dinero, chingue su madre, me lo voy a gastar, ¿no? O sea, y era esa como que ese impulso de idiotez de, ahorita tengo el dinero, ahorita me lo voy a gastar porque tengo muchas cosas que quiero y el tiempo se va, ¿no? O sea, como era una carrera contra el tiempo, pero imaginaria porque nadie me estaba esperando. Entonces a mí me pasaba mucho eso. ¿Y qué pasó? Al final fue una época, punto y aparte, bastante difícil. La verdad es que fue una época de las peores épocas de mi vida, en las que tenía un trabajo en el que trabajaba muy poco y ganaba mucho, pero un trabajo muy desgastante, un trabajo muy demandante, muy inestable. Pero cuando tenía trabajo ganaba muy bien. Yo decía, con una quincena que trabajé ahí, con 10, 15 días que trabajé ahí, estoy chido para más de un mes, ¿no? Bueno, se me resuelve la vida porque, bueno, pues vivía en casa de mis papás, nadie me cobraba nada, no tenía nada en qué gastar más que en lo que yo quisiera y decía, bueno, tengo mucho dinero, entonces, bueno, en hipótesis, ¿no? Entonces, yo decía, ¿sabes qué? Ahorita tengo el dinero, estoy esperándome durante mucho tiempo para gastarme el dinero en estas cosas. Y decía, bueno, pues mi urgencia es tal de gastarme el dinero en todo esto, que en vez de pensar, voy a tener gastos a futuro, tengo que ahorrar, no me importa, yo quiero esto, lo quiero ya, ¿no? Y bueno, también con malas influencias, por supuesto, pero bueno, eso es, no sé si se lo llega a platicar en algún punto, ustedes miran si les interesa o no, pero bueno, viví una época así, ¿no? En la que dinero que me caía, dinero que me gastaba, en pocas palabras. Y luego, ¿qué pasó? Me fue muy mal porque se me salió de las manos, porque terminé debiéndole como 30,000 pesos al banco. No, me terminé ahogando en intereses y llegó un punto en el que no podía ni siquiera pagar. Bueno, afortunadamente nunca me furo, siempre me preocupé de pagar aunque sea el mínimo, pero estuve a nada de irme a buró y hasta donde yo sé, no, mi buró nunca fue afectado, pero pues lo que sí fue afectado fue mi salud mental y mi salud financiera. Y pues de todo eso aprendí que sí, queremos muchas cosas. ¿Qué te puedo decir? Yo hoy que tengo el dinero, justamente es una forma de pensar que yo tenía antes. Si yo tuviera el dinero de hoy, el dinero en la mano, dinero que me sobra entre comillas, hoy me gastaría el dinero en un HomePod, en una nueva computadora, en unos mejores audífonos, no sé si en unos mejores audífonos, pero en una funda para mi teléfono, en un mejor reloj, en lo que me alcance. Quiero muchas cosas. Hoy en día, ¿qué pienso? Y es algo que platiqué con Eric una vez que salimos y creo que a Eric al final quiero creer que le causó algún impacto. Sí, de hecho. ¿Por qué si ahora tienes el dinero, por qué no te lo gastas? Bueno, porque ahora tengo metas mucho más claras. ¿Qué es más importante para mí? Gastarme el dinero en ese HomePod que me pica en las manos, que quisiera tenerlo. A mí que me gusta Apple, ¿no? Por ejemplo. Es un HomePod que vale casi 7,000 pesos, ¿no? Yo sé que sería muy feliz con ese HomePod en la mesa hoy. Y si yo quiero, mañana mismo voy y me lo compro y no hay ningún problema. Pero no voy a hacer así. ¿Por qué? Porque tengo metas a futuro. Porque quiero regalarme un viaje. Porque quiero regalarme un lujo mayor. Porque quiero, bueno, en mi caso, yo lo que quisiera en mi sueño de toda la vida ha sido viajar, conocer otros lugares, tener una aventura, conocer personas de lugares lejanos, intercambiar culturas o algo mucho más sencillo, no sé, se me antoja comprarme un coche diferente, que es lo que ya hablamos, pero para todo eso necesito ahorrar y tener mucho más enfocados mis gastos. No porque ya tenga el dinero para una cosa quiere decir que me lo tengo que gastar en eso. De nuevo, hoy podría decir, hoy quiero comprarme, y eso lo platicé con Eric, de hecho, hace un poco antes de grabar. Quiero una MacBook Pro porque la MacBook Air que tengo me gusta, pero quiero una Pro porque quiero la Pro. O sea, no hay ninguna otra explicación ni la necesito, solamente la quiero. Sí, por mamón, básicamente. Quiero una televisión bien chingona, OLED 4K, Dolby Atmos, que sea todo como mejor que en persona, que esté mejor que en el cine. Lo quiero, la verdad, se me cuecen las habas por una tele así. Pero hay algo que me importa más que eso. Entonces, mejor me fijo mis metas en, no en lo que me va a dar más gratificación inmediata, porque hoy, afortunadamente, si quisiera poderme comprarme esa tele hoy, mañana mismo, pero al final, ¿qué va a pasar? Que eso me aleja de mis metas más importantes. ¿Y cuáles son esas metas más importantes? Primero que nada, es algo muy importante, tener tranquilidad. Uh-huh. Saber que si hoy pasa algo o mañana pasa algo, me corren, tengo un accidente, me caigo del scooter, me caigo de las escaleras, tengo un choco con un coche, y tengo que pagar un deducible, hay una emergencia en mi familia, tengo con qué responder y no le tengo que deber nada a nadie porque yo tengo el dinero y al final con toda esta disciplina sé que lo voy a recuperar en algún momento. Y si ese dinero al final voy y me lo gasto en una tele, voy a tener la tele, me voy a pasar bien chido y en el mejor de los casos no va a pasar nada. Pero si pasa, me voy a arrepentir como nunca en mi vida de haberme gastado ese dinero que voy a necesitar después. De nuevo, porque hoy tengo el dinero, pero qué tal si mañana me corren, si mañana tengo un accidente, si mañana tengo una gran necesidad, necesito dinero porque tengo una gran emergencia y no hay quien me ayude. Y ahora por eso tengo que deber más dinero. Es ahí donde voy a estar diciendo, qué pendejo, ¿por qué me compré esa tele? Pinche tele, no me va a sacar de este problema. Entonces, al final es una meta de qué quieres. Honestamente, yo no tengo muy claro qué quiero hoy. Sigo debatiéndome muy seriamente qué quiero. Si quiero irme de viaje, si quiero el coche, si quiero... qué quiero. Pero bueno, mientras no lo sepa, tengo la posibilidad de elegirlo, ¿no? Y tengo la posibilidad de seguir creando un ahorro y seguir aumentando mis posibilidades, porque mientras más tenga ahorrado, a algo mejor puedo aspirar, a un mejor coche, a un mejor lugar donde irme, a un mejor hotel en donde hospedarme, a un mejor restaurante donde comer, porque hoy tengo la opción de, en vez de hoy me cayeron 100 pesos de más y voy y me los chingo en una pizza de Domino's, porque tenía antojo de esa pizza y al final ni hambre tenía, pero tenía el dinero a decir, mañana voy a un lugar donde veo algo que muchísimo la atención y puedo irme a sentar a ese restaurante y pagarlo porque ya ahorré esas pizzas de Domino's que se me antojaron y que me aguanté, ¿no? Entonces, yo sé que es un poco complicado, tal vez es un poco raro de entender, pero espero que sea un poco claro, ¿no? Que al final tenemos bienes mayores, ¿no? O sea, tenemos pequeñas tentaciones que nos acompañan todos los días, pero tenemos que fijarnos una meta más a largo plazo. Y al final de cuentas, de nuevo, al final si decido no gastarme ese dinero, tengo la gran tranquilidad de que estoy cubierto, de que va a haber muy pocas cosas que no puedo enfrentar porque tengo los recursos suficientes, ¿no? Entonces, yo lo veo así. Yo los invitaría a que lo vean así. Obviamente, cada quien tiene sus prioridades. Ojalá yo tuviera otras prioridades, honestamente. Pero al final, de nuevo, si hoy voy y me gasto 1,400 pesos en ropa, 2,000 pesos en ropa, y estoy al final pues mermando un poquito mis ahorros, sé que no hay ningún problema porque los voy a recuperar, porque sé que tengo un buen respaldo detrás y si tengo alguna emergencia o lo que sea, esos 2,000 pesos no los voy a lamentar porque tengo mucho respaldo. No es algo que me los gasté y estoy en ceros, ¿no? O estoy en números negativos y lo debo al banco o a quien tú quieras. Entonces, de eso se trata, ¿no? Yo creo que, de nuevo, pues la idea es pues estar tranquilos, porque voy a adelantar un poquito de lo que yo pienso al respecto. Yo digo que el dinero no te da la felicidad en el sentido de que puedes tener todo el dinero del mundo y ser la persona más miserable del mundo. Y créeme que conozco mucha gente que está podrida en dinero y son unos malditos infelices, bueno, tratan de ser lo menos despectivos posibles, porque tienen el mejor coche, la mejor casa, los mejores gadgets, la mejor comida, pero son infelices porque hicieron malas relaciones, porque tomaron malas decisiones, porque su vida no es lo que ellos esperaban y el dinero no les da la felicidad. Pueden tener todo el dinero del mundo y no son felices. Ahora, que yo entiendo, por otro lado, que sí te da tranquilidad, que te da gratificación, pero yo digo que si bien pienso que el dinero no te da la felicidad, porque puede ser, y yo te lo digo porque yo estuve en ese punto de la vida en el que no tenía ni un puto peso y decir, soy feliz porque tengo gente que me acompaña, gente a la que le importo, porque tengo grandes amistades, porque tengo una bonita pareja, porque quieras que no, mis necesidades están más o menos resueltas. Lo que sí te da el dinero es tranquilidad, ¿no? O sea, claro. Y la tranquilidad conlleva tal vez felicidad, ¿no? O sea, yo pienso que es algo que tenemos que debatir más profundamente, pero no lo veas por ese lado, ¿no? O sea, no por querer, por decir, es que cuando tenga todo este dinero voy a ser feliz. No, o sea, yo, de hecho, a mí me disgusta un poco y me preocupa un poco la gente que su filosofía de vida es dinero, es generar dinero, trabajar y trabajar y tener dinero, dinero, dinero. Se me hace muy vacío, se me hace muy triste. Yo lo veo de otra manera, Obviamente cada quien sabe cómo lo ve, pero insisto, yo creo que al final no es lo único en la vida, pero sí es algo, pues así como vivimos en un mundo capitalista, neoliberalista, como tú lo quieras llamar, en el 90% del planeta Tierra, el dinero es el medio por el que puedes hacer muchas cosas. Si no tienes dinero, no puedes hacer muchas cosas. Entonces, pues al final es una tranquilidad, es una sensación de libertad. Y pues, si bien no te lo vas a gastar, por lo menos puedes tener esa tranquilidad, ¿no? O sea, creo que es la moraleja de la historia. Justamente. No, y ¿qué les digo? O sea, ver crecer tu ahorrito poco a poquito te da una satisfacción muy bonita, porque al final tu cerebro entiende que es capaz de lograr ese tipo de cosas que pudieran parecer imposibles, que uno dice, no manches, mi yo de hace un año no se creería que puede llegar a este punto de ahorrar, y ya que les digo, de invertir, ver esos jugosos rendimientos es como de, ah, sí, me encanta, y te va dando una satisfacción aún más grande, pues poco a poco. Y es como me gusta siempre plantearlo, esas cosas no ocurren de la noche a la mañana, hay que tener mucha fuerza de voluntad. Está muy padre todo lo que les hemos dicho, pero de verdad hay que tener mucho autocontrol. Y piénsenlo, para ser adultos de éxito, tenemos que ser adultos, mira, ya no de así de oh, la disciplina, la super fuerza de voluntad, porque incluso la fuerza de voluntad se acaba, tiene un límite. Pero tenemos que ser adultos que nos amamos tanto que sabemos que ciertos, entre comillas, sacrificios que hacemos hoy son en pro de un mejor bien mañana, ¿ok? Entonces, creo que es allí una de esas claves que una vez que la dominamos decimos, no manches, me siento muy bien y estoy pues disfrutando la adultez, que es, aunque a veces parezca difícil hacerlo, es lo que debería hacer. Y es poco a poquito. O sea, imagínate, si a ti te pagan 5,000 pesos a la quincena, ok, procura ahorrar el 1%, que son 50 pesos. Y así velo aumentando, quincena a quincena. Mira, esta quincena en vez de 50 van a ser 100, hasta que llegues al 10%, que son 500 pesos. Y así vele aumentando para que después sean 1,500, 1,200, sí, ya falta menos. Sí, no, ya hay como 5. No, perdón. Ya es muy noche, ya van a ser las 12:30 y ya estoy. 2,000, 2,500. Es poco a poquito. Ay, mira, yo te voy a decir qué hago yo. Ay, bueno, yo, no es que yo sea el gurú de las finanzas y yo tenga la respuesta a todas las preguntas, pero es lo que me ha funcionado. Dale. ¿Qué hago yo? Dices, ¿sabes qué? Bueno, ahorita es un mal ejemplo porque ahorita tengo un caos con mis finanzas, pero es una situación muy específica. Pero por lo general digo, ¿sabes qué? Yo sé cuánto, o más o menos sé cuánto voy a ganar en este mes o en esta quincena. Entonces voy calculando, ¿sabes qué? Vamos a poner un ejemplo, no sé. Gano 10,000 pesos al mes y tengo 5,000 pesos en gastos de, pon tú que de las tarjetas de crédito, de lo que tú creas que es algo que no debería de ser. Pero pon tú que por hacer el destino debo 5,000 pesos al mes en tarjetas de crédito. Me quedan 5,000. Vamos a suponer que mi tema de vivienda está resuelto, que no pago renta, que me tengo que ocupar de mis gastos personales. Digo, ok. Digo, es un ejemplo a lo mejor no realista, pero que bueno, espero que te ayude un poco. De nuevo, 5,000 pesos a gastos fijos. Ya sea, ya lo puedes poner lo que tú quieras, renta, plan de datos, internet, servicios, comida. Fíjate un gasto mensual. ¿Sabes qué? De este dinero que gano, 10,000 pesos, 5,000 van destinados específicamente a esto que es completamente inevitable, ¿no? Me sobran 5,000. Ok, de estos 5,000 vamos a asignar, y es lo que yo hago, 3,000 pesos o 4,000 pesos en gastos personales. Dígase, comer en algún restaurante, comprarte un videojuego, lo que se te ocurra, ¿no? O sea, 1,000 ejemplos. Lo que tú quieras, ¿no? Me sobran de esos, 2,000 o 1,000 pesos. Directamente en cuanto los recibas, mándalos a una cuenta de ahorros, mándalos a una tarjeta o una cuenta que no tengas acceso tan fácilmente, o sea, que no lo tengas en tu cartera, en el momento que necesites dinero lo saques y te lo gastes. Así claro. Es como yo he ahorrado al final. De nuevo, repasemos: gastos fijos, presupuesto para este mes o para esta quincena, y dejar un pequeño sobrante para ahorrarlo, ¿no? O sea, y al final yo sé que sí estarías más tranquilo si te gastas todo tu dinero, pero no ahorrarías nada. Entonces, a mí me ayuda mucho porque digo, ok, y yo mensual, y eso, aunque gano más ahora que antes, mi gasto mensual sigue siendo límite de 2,000 o 3,000 pesos, dependiendo de la situación, y es lo que yo me doy. O sea, me dejo 3,000 pesos en la cuenta que uso para pagar mis cosas, y lo demás se va a la cuenta de ahorros y no lo puedo sacar de ahí porque estoy incumpliendo con el pacto que me hice conmigo mismo de ahorrar ese dinero, ¿no? Entonces, así de esa forma, digo, ok, si yo llego, y de hecho generalmente procuro no llegar a gastarme los 3,000 porque así tengo más dinero para el mes que viene, y ese dinero me lo puedo gastar el mes que viene o lo puedo ahorrar. Entonces digo, ok, para este mes tengo 3,000 pesos, voy a procurar gastar en lo más, de la forma más responsable posible, para que no me queden ceros y llegue con dinero todavía la quincena que viene. Y lo que me sobra, si no lo quiero ahorrar, es un plus y me lo puedo gastar en lo que yo quiera, pero sigo ahorrando porque la quincena que viene tengo esos 3,000 que me estoy asignando, más los otros 2,000 o los otros 1,000 pesos que estoy ahorrando. Entonces, es como un poco jugar con tu mente y engañarte a ti mismo y decir, esos no los tengo, los estoy ahorrando, no los, es como si no los hubiera ganado, pero los estoy guardando, ¿no? Entonces, a mí me funciona mucho y así me evito las compras impulsivas, así me evito mucho el, ay, pero es que aquí tengo este dinero y no sé en qué gastármelo. Directamente lo quito de mi vista, lo guardo en una cuenta que, de hecho, por ejemplo, en mi caso tengo una cuenta de ahorros que solamente me limita a sacar el dinero de 10 de la mañana, creo que 6 de la tarde, todos los días. O directamente lo meto en una cuenta en la que no traigo la tarjeta conmigo, o es una tarjeta que no uso, y ese dinero sé que está seguro de mí mismo, porque así no lo veo, no me lo gasto. Claro. Es como yo lo hago y creo que es una forma que les podría funcionar. Bravo, pues sí, súper, se merece un aplauso, un aplauso. Excelente estrategia. No, hombre, pues agotamos la lista de cositas que queríamos mencionar hoy, Dani. ¿Algo más antes de que vayamos dando la despedida de hoy? Nada, pues como siempre un gusto estar por acá. Y yo creo que nada más nos queda el tip del día de hoy, pero como yo siempre me lo aviento, creo que es tu turno. Entonces, pues ¿qué adult tip nos tienes para el día de hoy? Ok, vamos con el adult tip. Bueno, pues como adult tip es... me salió bien rara mi frase. ¿Qué fue eso? A ver, vamos de nuevo. Muy bien, ahora sí. El adult tip de esta semana o quincena, todavía está por verse, es: hazte consciente de lo que quieres lograr con tu dinero hoy y lo que quieres hacer con tu dinero mañana. Y evalúa si eso que quieres hoy es realmente más importante que lo que puedes lograr en el futuro. Ese es el adult tip. Es realmente muy importante concientizarnos. Estos recursos que tengo hoy, ¿de verdad van a ser mejores para suplir estos deseos banales, estas cosas impulsivas? ¿O eso que va a tomar tiempo, que va a ser frustrante que sea tan tardado, va a ser mejor? Ya cada quien sabrá qué le conviene más. Por eso no queremos decir si una es mejor u otra es peor. Así que, pues nada, esa es la pequeña reflexión, el pequeño adult tip del día de hoy, que esperamos que les sirva mucho y que este episodio, nuestro gran comeback, pues les sea de muchísima ayuda, porque es muy difícil salir de esta situación de vivir al día, de dejar de perseguir a la chuleta, pero de verdad, poco a poco y con esfuerzo, se logra. Nosotros creemos en ustedes, gente. No tengo ningún efecto así de sonido de amor, así que bueno, pues se los debo. Bueno, tal vez creemos en ustedes. Así que pues nada, Dani, ¿algo más que agregar? Nada, pues como siempre un gusto estar por acá, platicar después de un ratito con ustedes. La verdad se les extraña, se extraña grabar, pero bueno, qué gusto que estemos de regreso. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros. Nos escuchamos en el siguiente programa, porque esto no se ha acabado. Y pues esperemos que sigan creciendo y sigan cuidándose mucho. Así es. Se les quiere. Nos quedan muchos episodios por delante. Un abrazote y nada, feliz vida, adultos. Chao. Bye, bye.